canta, que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo está Mariana Gil Laborde? Buen día, Eduardo. Buen día para todos. Sí, por suerte, ¿no? Bueno, vamos a tener lindos días hasta el lunes. Un buen fin de semana. Hoy la máxima va a llegar a los 21 grados. Sábado y domingo con máximas de 23 y 24. Lindo. ¿Qué día hoy para los que quieran viajar en el Sarmiento? Ah, ni le cuento, ¿no? El sol salió, pero el Sarmiento no. No. El Sarmiento no salió, hay una medida de fuerza, está suspendido en su totalidad el ramal. Hay que decirlo, algunos refuerzos, no muchos, colectivos de media distancia para trasladar a la gente. Muchos de ellos hay denuncias que no están parando en todos lados. Ay, ay, ay. Dentro de un rato vamos a intentar comunicarnos con la gente de prensa de los concesionarios, claro, ya no está más el grupo Sirigliano, está el grupo Rollo. Ayer me encontré en la plaza con uno que me dice: Anguita, Anguita, venga. Dice: yo fui al Liceo General San Martín en Córdoba. Dice: y era compañero de Ignacio Vélez y también de Aldo Rollo. Linda gente. Bueno, les preguntaremos a los Rollo. Con Ignacio Vélez. Sí, nos llamamos a Ignacio Vélez a ver si van del Sarmiento. Qué cosa, estas concesiones. Porque son concesiones, pero son concesiones a la democracia. Se le concede, la democracia le concede. Tan porosa es. Sector... Sí, sí. Hay que tomar nota de esto, muchachos. Cuando se habla de transporte, yo digo, qué bien que Aerolíneas no conecta con todo el país, que llega a lugares donde LAN no llega y a otros donde llega LAN, que son estos chilenos, empresa privada, que yo, donde llega LAN, que quiere ser más caro, Aerolíneas le puede competir con precios, qué bueno, Aerolíneas. Ahora, yo digo, ¿alguien se puso a hacer el estudio comparativo de cuánto cuesta Aerolíneas y cuánto cuesta socialmente el Sarmiento? Porque yo digo, está bien, los números de Aerolíneas, yo me quejo cuando la derecha dice, no, pero Aerolíneas es un gasto, y otros dicen, es una inversión, y yo, sí, es una inversión. Ahora yo digo, los muchachos que hacen la inversión en Aerolíneas, a ver, con nombre y apellido, me paro, el gobierno nacional, desde la presidenta hasta los ministros y Mariano Recalde, todo Mariano Recalde, que estaba conmigo aquí en la radio de la tarde, era columnista de temas laborales, Mariano Recalde. Después levantó vuelo el tipo. Un fenómeno, la verdad, un tipo como... Un fenómeno como abogado, como columnista, y en la gestión que está haciendo Aerolíneas, yo sé que es un fenómeno. Ahora, digo, Mariano Recalde alguna vez se mirará al espejo y dirá, ¿y si a mí me hubieran mandado a los trenes no hubieran hecho una cosa muchísimo mayor? ¿Y la presidenta no se preguntará alguna vez si yo hubiera hecho todo esto por los muchachos que toman tren, no hubiera hecho un servicio mejor a la patria? La verdad, cuando pasan estas cosas yo me lo pregunto, porque cuando uno dice desde el 22 de febrero hasta ahora, la palabra Sarmiento yo la tengo todos los días presente. 7:07, Mariana Gil Laborde, está mucha gente diciendo, ¿van a pasar alguna música alusiva a que hoy es el Día de la Diversidad Cultural? Seguro. Le tengo una mala noticia, ¿no? La vamos a pasar. Sí, la vamos a pasar. Pero antes, Hugo Paredero, sí, de la diversidad cultural, sí. Vamos a ver la homogeneidad cultural. Muy buenos días, Walter Gubar. ¡Qué bárbaro! Pero además uno recorre los diarios que uno creía progresistas, los diarios que rompían con el conservadurismo español, como el diario El País, o que rompían con esta visión tan imperial francesa como Le Monde, y se encuentran con que están festejando el Nobel de la Paz. Bueno, digamos, aclaremos, yo no salgo de mi sorpresa, pero aclaremos que usted acaba de mencionar al diario El País, que acaba de despedir al 30% de su plantilla, digamos, hablando de progresismo, y quien fuera el joven prodigio de ese diario, José Luis Cebrián, no solo, digamos, y que gana sueldos millonarios, también ha dicho que los periodistas en realidad deberían jubilarse a los 50 años, así que de progresismo le ha quedado bastante poco a ese diario. Pero vamos al tema del Nobel. Efectivamente, hace un rato, la Academia Noruega, que concede el Nobel de la Paz, anunció como premio Nobel de este año a la Unión Europea, yo no sé si llamarlo a la Unión Europea o a la desunión europea, digamos, en un momento en que España, digamos, Cataluña se quiere separar de España, en que Escocia se quiere separar de Gran Bretaña, y donde los derechos y las garantías mínimas de los ciudadanos europeos están puestos, te diría, al borde del precipicio, por ser prudente, conceder ese premio, digamos. Usted dice, lo que le cabe al Premio Nobel de la Paz es, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Usted tiene a alguien que puede profundizar. Así es. Esto de lo que acaba de ocurrir en Noruega. Así es. Tenemos en línea a Pascual Serrano, periodista español, director del portal Rebelión. Pascual Serrano, Walter Gubar desde la Radio Pública lo saluda. Buenos días. Hola, buenos días. No salimos nosotros de nuestra sorpresa por la concesión de este Nobel de la Paz otorgado por la Academia Noruega a la Unión Europea. Pascual, usted con su experiencia, inclusive su experiencia particularmente en todo lo que es la prensa alternativa, Rebelión se caracteriza por publicar aquellas noticias que otros medios no publican. ¿Cuál es su primera reacción frente a este anuncio? Bueno, ya a estas alturas ya no dan sorpresa a los premios Nobel, quiero decir, pues después de lo de Obama y tantos otros de la historia infame de la Academia con los premios Nobel, yo creo que parece que ya está marcada una clara línea de dar el premio Nobel a quien desde el poder más miserable y más economicista y más neoliberal cumple con los deberes, ¿no? Obama lo cumplía creando unas expectativas, es decir, logrando engañar a la población estadounidense y mundial con unos supuestos cierres de Guantánamo, llevar la paz a Irak, llevar la paz a Afganistán y no cumplir nada, y le dieron el premio Nobel para participar de esa farsa. Europa sin duda está haciendo los deberes de pues saqueo de las familias, de fondos públicos para los bancos, de desmantelamiento del estado de bienestar, de acabar con los derechos laborales. Sin duda está haciendo unos trabajos que le merecen el premio Nobel conforme a los criterios que ha establecido desde hace tiempo. Yo supongo que el año que viene se lo darán a Israel con toda seguridad. Bueno, ya en su momento recordemos que también se lo dieron al primer ministro israelí Menachem Begin y a Anwar el Sadat en su momento. Pero además se produce esto en un momento donde el separatismo, digamos, más allá de todos estos ajustes salvajes que afectan a la población y afectan a los derechos básicos de la población, a los derechos de los inmigrantes también, no nos olvidemos los problemas que ha habido y que hay en Europa con los inmigrantes, también se lo dan a la Unión Europea en un momento de terrible desunión europea, de un momento de resurgimiento de los independentismos, ¿no? Bueno, de todos modos, hay que dejar claro de que las dos opciones suelen ser muy oportunistas, ¿no? Es decir, hay un criterio nacionalista proeuropeo que quiere ligar el mito aparentemente bondadoso y fascinador de la Unión Europea, quiere ligarlo a su a tener potestad y carta blanca para poder hacer todas las tropelías financieras que se están haciendo desde los gobiernos europeos. Y del mismo modo, luego hay grupos de una derecha, una burguesía local, en algunos lugares, en algunos países o en algunas autonomías, que pues se quieren desmarcar de gobiernos y autoridades europeas, dada su falta de prestigio ante las políticas que están haciendo, para seguir aplicando las mismas políticas económicas, pero ya desde presupuestos supuestamente independentistas, sin replantearse cuál es la política económica. Es decir, el problema, en mi opinión, es empezar a discutir entre si Unión Europea, si España, si Cataluña, si la Liga del Norte en Italia, no es una cuestión territorial, es una cuestión de economía, es decir, de qué políticas económicas usted quiere poner, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los europeos salgamos de una discusión territorial en torno a las fronteras, ¿no? Y nos centremos en si queremos hacer unas políticas económicas, sociales, de desarrollo del estado de bienestar, de dotarle de competencias a un estado social, o por el contrario queremos tener un banco central al servicio de la banca privada, si queremos seguir pagando una deuda a los bancos privados, si queremos que nos gobiernen los economistas puestos por las instituciones internacionales y no gobiernos democráticos. Yo creo que esa es la discusión que tenemos que entrar. Quiero decir que la discusión territorial no me gusta, porque yo creo que está llevando a un campo en el que sectores independentistas por un lado o sectores europeístas por otro lo que pretenden es echarle la culpa al otro de los problemas y ambos enmarcarse en unas políticas neoliberales a la hora de pensar en el futuro. Pascual, buenos días desde aquí de Buenos Aires. Ustedes ya están en el mediodía. Eduardo Anguita los saluda. Le quería señalar lo siguiente. La Academia decidió que uno de los logros de la Unión Europea, integrada por 27 naciones, es haber, entre comillas, expandido la democracia hacia el este, hacia países que venían del bloque socialista. Y quería preguntarle cuál es la situación económico-social en países como Checoslovaquia, Polonia, Hungría, con la llegada de este capitalismo central de países como Alemania, Francia, que expandieron sus negocios hacia esa región. ¿Les trajo beneficios? ¿No les trajo beneficios? ¿Hoy en qué situación se encuentran? Bueno, hay estudios ya que más o menos se saben, pero que evidentemente no se airean mucho, donde ha quedado claro el aumento de las desigualdades, la disminución de prestaciones sociales por parte de los estados. Es decir, evidentemente la falta de libertades que vivía el bloque del este con el mal llamado socialismo real es una realidad indiscutible. Pero sin embargo creo que el desarrollo del tiempo, décadas después, ¿no?, se sigue viendo que siguen anclados, primero que siguen un nivel de corrupción igual o mayor que podía haber con el comunismo. Segundo, que gran parte de las prestaciones sociales que había para los sectores más desfavorecidos en aquel comunismo han desaparecido. Es decir, pues todo el mundo sabe en este momento la situación en la que están viviendo pues los pensionistas en Rusia, los campesinos de Polonia o de Hungría o de Checoslovaquia, las guerras que ha vivido Yugoslavia. Es decir, que sin ninguna duda yo creo que la evolución lo que ha provocado es facilitarle a la Europa rica un potencial de mano de obra cualificada, porque estaba cualificada, y barata, que ha permitido desarrollarse productivamente a la Europa rica, como puede ser Alemania o Francia. Y en segundo lugar, gracias a los tratados de la Unión Europea, ahora garantizar el acceso a ese mercado en virtud de un libre comercio total que hay por pertenecer a Europa. Es decir, mano de obra que puede coger y puede dejar en función de sus intereses cualificada, y mercado para vender los productos. Es decir, yo creo que en eso ha consistido. Es decir, no se ha llevado más democracia, porque como lo está mostrando el hecho de que está en crisis absoluto en este momento las instituciones en nuestro país. Hay un ejemplo curioso, es decir, no sé si sabéis que los porcentajes de voto para el Parlamento Europeo en los países de la Europa del Este andan en torno a 30 o 40 70%, o sea, hay abstenciones del 70%, del 80% en esos países para el Parlamento Europeo, lo cual demuestra la falta de confianza y la falta de credibilidad que tiene la Unión Europea en esos países del este, a los que evidentemente no ven como una fuente de democracia. Pascual, ¿no hubiese sido tal vez menos hipócrita directamente concederle el premio Nobel de la Paz a la banca Goldman y Sachs o al Fondo Monetario Internacional directamente? Sí, vamos, yo creo que pues una duda de tomo, pues no se descarta que el año que viene lo hagan, porque la línea la tienen muy clara. Quizás yo creo que hayas acertado más tú en tus previsiones para el año que viene que yo con el Real. Es decir, que no demos malas ideas. Claro, digamos. Eso, me parece que hay que parar, porque somos una usina de malas ideas. Pero bueno, pero en caso tengo una pregunta más, Pascual, abusando de su tiempo, y tiene que ver con que hoy es feriado en España. Tradicionalmente en la Argentina los 12 de octubre eran feriados. Por alguna cuestión, esta vez no es feriado. Ahora aquí se lo llama Día de la Diversidad Cultural. No es feriado. Sin embargo, para los españoles es el Día de la Hispanidad. Y la verdad que uno dice, en el año de la Constitución Liberal, a 200 años de la Pepa, me parece que debe haber una España partida. Sé que hay algunas manifestaciones hoy, por lo menos en Barcelona, de la anti-hispanidad, ¿no? que se rebelan contra esta idea de que haber sometido a ciertas comunidades de este lado del Atlántico no era lo mejor que le podía pasar a España, digamos. Me parece que debe ser un debate también, un 12 de octubre, respecto de qué es la hispanidad. Bueno, yo creo que el 12 de octubre en España solamente es una fiesta reconocida por curas, fascistas y militares. El resto de españoles de buena voluntad, que quiero pensar que somos la mayoría, tienen claro que no hay nada que celebrar el 12 de octubre, ¿no? Que el desfile militar, que tanto se van a gloria nuestros gobiernos de derechas y nuestros rancios militares que siguen con los tiros del franquismo, solo supone pues reminiscencias de un anterior régimen que le llamaba Día de la Raza, debéis de saberlo, ¿no? Creo que en estos tiempos no, la ciudadanía más decente y más normalizada y con vocación democrática tiene claro que este día no representa nada digno ni nada loable para España, ¿no? Que en todo caso, bueno, debe de estar en las enciclopedias de historia, debe de estudiarse desde el punto de vista histórico con la trascendencia que pueda tener, en mi opinión, sin culpabilizarnos a los españoles de la llegada de Colón, que es otra cuestión que también yo creo que hay que recordarles, es decir, yo creo que el carácter de genocidas no se hereda ni el de víctimas tampoco. Ahora bien, si intentamos vanagloriarnos de esa fecha como motivo de orgullo, pues evidentemente creo que sí que nos mereceríamos, se merece toda la crítica por parte de los ciudadanos. Gracias, Pascual Serrano. Muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga muy buen día. Era Pascual Serrano, el director del portal rebelión.org, un referente de los medios de comunicación alternativos en España. Déjame agregar una cosita, Eduardo. Si los noruegos, si la Academia Noruega hubiera realmente querido conceder a un premio que impulse la paz, este fin de semana en la capital noruega comienzan las conversaciones entre la FARC y el gobierno colombiano. Eso hubiera sido un premio Nobel que realmente estimule la paz y no otra cosa. En signo de rebelión, Mariana Gil Laborde, no vamos a dar el tiempo en Oslo, por ejemplo. No vamos a decir si hoy hace frío, si hace calor. En signo de rebelión, porque siguiendo la línea de Pascual Serrano, nos rebelamos contra la academia. Qué curioso, Hugo, ¿no? Porque puntualiza Walter Gurr la academia noruega. Si usted sí. entra en el Diario El País, va a encontrarse con que dice la Academia Sueca. Ajá, pero Walter Gubar, que vivió tantos años en Suecia, sabe de esto. O sea, por algo lo dice. Corregir a los muchachos Polanco y sus financistas, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero además te digo, yo tuve el privilegio de escucharlo a García Márquez cuando recibió el Nobel de Literatura. En el 82. En Estocolmo, de la Academia Sueca, y donde hablaba de los europeos. Decía los europeos que durante tantos años nos han deleitado con sus quesos y con sus relojes, hablando de los suizos. Hace 100 años se estaban matando, dijo García Márquez en aquel discurso, para hablar de la soledad de América Latina en la década de los 80. Bueno, un poco hoy se ha revertido aquella tortilla de García Márquez, porque de nuevo los europeos en algún sentido que nos deleitaban con sus quesos, los suizos, etcétera, etcétera, y con sus relojes y qué sé yo, hoy están atentando contra su propia población, y América Latina está saliendo de esa noche negra. Es decir, hoy los españoles, en vez de vivir una tortilla española, están viviendo un revuelto gramajón. No vamos a dar el tiempo en Oslo, pero ya que esto es un programa de radio que sale aquí en Buenos Aires, Hugo Paredero, yo creo que podríamos decirle a nuestros oyentes que el fin de semana va a estar bueno. Buenas temperaturas, lindo cielo despejado o algo nublado, tanto sábado como domingo. Mínimas de 13 para el sábado y la máxima 23. El domingo mínima 14, la máxima 24. ¿Y qué esperan los oyentes un viernes, Mariana, ver, cuando dígame, esperan a Hugo Paredero? No, ¿para qué? Para que sí, todo el mundo quiere los viernes, pero sí, ¿qué? Claro, nos acostumbraste a cualquier hora, ¿no? Sí. Y cualquier día de la semana. Pares no, en no, pares. No, no. No, hay que ser ordenado. Ah, perdón. Estamos acostumbrados. Sí, no me desordeno. Me revuelvo gramajo, me revuelvo. Usted sabe que lo de revuelto gramajo, hay que hacer una aclaración, porque si me oye Osvaldo Bayo decir, Eduardo, aclara quién era gramajo y a quién se lo hacía gramajo. Sí. Porque don Osvaldo Bayer diría... ¿Pero cocinero de quién era, Anguita? ¿Te olvidaste? ¿De quién, Anguita? De General Roca. Pero bueno, se llamaba gramajo. Y como bien dijo Pascual Serrano, no se hereda. El genocidio no se hereda, ¿eh? Uno las puede víctimas pedir un revuelto gramajo sin decir yo soy... Sin ser cómplice. Nacido de la... Usted sabe que los españoles cuando quieren decir que alguien es bueno, dice, es nacido de la pata derecha del caballo del Cid. No, es un dicho. Sí. La pata derecha. Claro. Que quede claro. El Cid Campeador, que usted lo tiene ahí en en el recruce ese de varias avenidas. Gaona, Ángel Gallardo, San Martín, sí. Donde vive la Roseta. Y el tipo, en realidad, es una expresión de esa visión racista. Porque el Cid Campeador, dicen que el tipo iba muerto arriba del caballo y que en realidad asustó a los moros como si fuera un espantapajo, esas cosas que se... ¿Será casualidad que lo hayan elegido a Charlton Heston para protagonizarlo? Cierto, el hombre... ¿Puedo ir con rifle? Dijo, no, con rifle no, Charlton. Es el sí, está fuera de época, claro. Vamos a dar los teléfonos porque hay mucha gente que dice, no, mire, me parece bien, por la Unión Europea, todo, en guitarra, no sé. 0810-222-0870 y el 49998-1700. Algunos países, habría que ver a quiénes. Dentro de la Unión Europea habría que decir a hay gente que lo merece, pero no la Unión Europea. Y además hay muchos dentro de la Unión Europea que la tienen clarísima. Cuando Pascual Serrano fue tan claro que dijo, el mismo Pascual, los españoles buenos que somos la mayoría, quiero creer. Sí, bueno, están los otros que son los que vinieron a conquistar. Y hablando de conquista, es la conquista real, que es la conquista que va a hacer hoy nuestro amigo Víctor Heredia. Yo les digo, a las 6 de la tarde. Ese es un conquistador. A las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita, ahí en el Pisurno, Ministerio de Educación, ahí la plaza del Pisurno, entre hoy el Pacapaca y las abuelas mañana, y hoy Takiongoy. ¿Sabes qué? 120 músicos, eso lo volvió a grabar el Takiongoy. Podemos ir escuchando algo de aquella obra magnífica. En la versión original participó la Negra Sosa, Baglietto, hoy lo nombras a Fandermole. Mira, es como uno de esos discos que marcan que fue ninguneado por los medios. Bueno, el obispo de Lomas de Zamora pidió la excomunión de Víctor Heredia. Es verdad. Y... ¿Cuál era? ¿Colino? Colino. Desiderio Colino. Siempre sonreía como si fuera un dentista. Claro, sí. Exacto. Sonreía, sonríe, Dios te ama. Por suerte ahora tenemos Colina. Primero. Por suerte ahora tenemos Colina. Antes era Colina, ahora tenemos Colina. Ahí sí, ahí yo me sonrío. Pero mire, si es para todos y todas, es para Colino y para Colina. Bueno, en este caso me voy a quedar con Colina. Hoy a las 18, ¿cuál es el plan? Entra libre, gratis, Takiongoy, el Negro Heredia, toda la banda, un coro de 120 integrantes de todos lados. ¿Y cómo? La convocatoria es a las 6 y dice así, los organizadores, arrancamos festejando el Taki Ongoy y después vamos a festejar los goles de Messi. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Pusieron una pantalla gigante para ver el partido gratis ahí, también cuando termina Taki Ongoy. Esa ganas de estudiar. Diversidad cultural latinoamericana, ahí estamos. A ver, decilo de manera chavista. ¿Cómo diría? Viene Víctor Heredia. Taki Ongoy no es un japonés, Taki Ongoy. Y luego Messi. Bolivariano. Bolivariano, el abrazo, los goles, para Capriles. El abrazo para Capriles y para Forlán. Pensar que Víctor Heredia, cuando andaba presentando su disco por las provincias del país, los chicos le preguntaban, como decías vos, si era japonés. No. Así que tuvo que hacer docencia. Tuvo que hacer docencia. Por esto. Y bravo por Juan Chelemín, porque rescató un héroe, Víctor Heredia, y Juan Chelemín, que le peleó fuertísimo y que murió descuartizado como Tupac Amaru por los llamados conquistadores españoles, ¿no? ¿Dejamos un poquito de música? Sí. Digo Taki Ongoy y sueño un camino, y la cocha entenderá cuánto dolor encierra mi corazón. Grito Taki Ongoy y preparo mis armas, Manco Inca sonreirá, las flores en los valles revivirán. Tanta felicidad que nuestras almas de las estrellas al mundo bajarán. Y en Machu Picchu, ciudad sagrada, se corporizarán aztecas, mayas, incas, chimúes, convocarán al sol. De la mañana, 30 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700, recordamos, no está funcionando el tren Sarmiento por paro de la Unión Ferroviaria en todo su recorrido. Hay demoras en el tren Urquiza y se encuentran muy lentos los accesos a la ciudad de Buenos Aires, tanto Panamericana como la autopista del Oeste. 7 de la mañana, 30 minutos, servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, 14 grados, la humedad 78%, cielo despejado. En todo el país se conmemora el Día de la Diversidad Cultural Americana. En Buenos Aires, frente al Ministerio de Educación de la Nación, el artista Víctor Heredia presentará a las 18:30 una versión sinfónica de su obra Taki Ongoy, que aborda la conquista de América por parte de los europeos. A las 15, el Movimiento Memoria y Organización armará una bandera que identifica a los pueblos originarios y concretará un acto artístico en el marco de su campaña para la construcción del Monumento a la Mujer. El servicio ferroviario del Sarmiento está paralizado por una medida de fuerza gremial. La unidad de gestión operativa informó que el paro fue sorpresivo y que se produjo por el reclamo de reincorporación de un empleado.

El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Siete treinta y ocho de la mañana, Mariana Gil Laborde, recién escuchábamos este aviso sobre el tema de trata de personas. Vamos a tratar de hablar a lo largo de la mañana con Mónica Cuñarro, que es una fiscal especializada. Yo grabé el otro día en el programa que hicimos con Susana Trimarco, digamos, un bloque con ella, porque es muy interesante. Ella participa de una trama institucional que se dedica a la contención del tema de trata. Y yo creo que una de las grandes noticias de hoy en la Argentina es la intervención rapidísima de la Corte Suprema de Justicia para evitar lo que hemos venido diciendo estos días en este programa y que creo que es una preocupación de tantísimos, respecto de que esta mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, que tiene 32 años, que está en el Hospital Ramos Mejía y que iba el día martes a practicar una interrupción del embarazo, porque siendo parte cautiva de una red de trata fue violada y quedó embarazada por uno de los que la tenía en esta red de trata, ella, digamos, de acuerdo a su derecho, iba a interrumpir el embarazo, iba a practicarse un aborto sanitario. Bueno, una jueza intervino, lo evitó, una rápida apelación a la Cámara, y ya la Corte Suprema tomó medidas para que se practique este aborto. La palabra aborto suele ser una palabra conflictiva, es una palabra que choca, sin embargo, no tenemos otra, es una práctica médica, ¿eh? Es algo que uno dice desde el punto de vista de un ser humano que va a sufrir eso, la palabra interrupción voluntaria del embarazo suena menos agresiva. Sin embargo, si hay que buscar un término médico, es ese. Y la diferencia entre un aborto clandestino y un aborto legal y sanitario es muy grande. Lamentablemente, sabemos que en la Argentina hay una hipocresía, como seguramente sucede en muchísimos otros lugares del mundo, hay una hipocresía muy grande porque muchísima gente que dice yo soy antiabortista, después cuando sufre un problema de este tipo, involuntariamente se siente angustiada, se siente mal, va el tío o el padre y le dice quédate tranquila, yo conozco un médico con el que yo voy a hablar y bueno, y te vamos a ayudar y te vamos a contener. Pues bien, la gente pobre no siempre tiene esa posibilidad. Las chicas se compran pastillas, hacen movimientos para ver si pueden interrumpirlo de manera violenta, se meten agujas o terminan en lugares que no son dispensarios médicos, que no tienen condiciones de asepsia y muchas de ellas terminan muertas. Es una de las causas de muerte temprana, de muerte accidental, por decirlo así. Lo que pasa es que esto no es un accidente, esto hay una maquinaria, hay un dispositivo cultural que hace que esto sea un motivo de muerte. Así que bueno, esto es una muy buena noticia en un 12 de octubre, Hugo Paredero. En un 12 de octubre, y estabas hablando de eso, y yo pensaba, cuando Víctor Heredia hizo Taiki Angoy, hoy le hacen una nota en Página 12, y es muy gracioso porque Víctor, una vez que tenía su trabajo, se entrevistó con un antropólogo, un arqueólogo, Alberto Reyes González, y le mostró con mucho orgullo lo que tenía. ¿Qué le parece, maestro?, le dijo Víctor, y el maestro Reyes González le dijo, me parece que vamos a tener que estudiar. Y se puso a estudiar, Víctor Heredia, y consiguió esa obra monumental, resistida en su momento, pero bueno, como decía Adri, reeditada en 2006, y hoy, en un 12 de octubre, vamos a ser testigos también de esto, ¿no? Éramos niños cuando se festejaba el Día de la Raza, y yo escribía en una composición en primero superior, porque en mi época había primero superior, que cuando Colón llegó a América se encontró con la sorpresa de que los árboles estaban tupidos de indígenas. Yo no sé qué habré querido decir con eso, pero siempre me quedó esa frase porque yo tenía esa imagen, ¿no? Lo cierto es que unas cosas terribles que hicieron los llamados colonizadores fue despojarlo de sus dioses a esos pueblos, de sus dioses a los que ellos, en sus creencias, en sus ritos, en sus veneraciones de siglos ancestrales, les rendían culto y tributo. Entonces, lo más perverso, por eso saltó tanto, digamos, el monseñor de Lomas de Zamora con Taiki Angoy, ¿no? Porque no, hay un dios occidental y que trajeron los españoles a estos indios que no sabían de dioses. Por favor, Hugo Paredero, ensaye esto que a las 8 de la mañana es un rito en este programa, ¿eh? ¿Cómo diría hoy Chávez en este partido Argentina-Uruguay? ¿Cómo diría el comandante? Dos hermanos latinoamericanos del sur, mi amigo el Pepe Mujica y la gran Cristina, se encuentran en un abrazo solidario y bolivariano. Y Horacio del Prado diría, qué tridente ofensivo que tiene la Argentina y qué tridente ofensivo que tiene Uruguay, diría Horacio del Prado. Son dos tridentes. Sí, sí. Por el lado uruguayo vuelve Luis Suárez, va a estar Forlán y Cavani. Son tres de cuidar. Nosotros tenemos, por supuesto, la magia de Lionel y todo lo demás, ¿no? Pipita hoy está como para... Hoy está para... Sí. ¿Sí? Agüero, Higuaín y Messi. Qué va. Bueno, pero vamos a Walter Guber, lo vamos a exprimir hoy, porque días pasados, avivando giles de este programa, acá el amigo Adrián Corol dijo, ¿saben lo que en Gana pasa algo? Y los de Gana dijeron, bueno, si le dan tanta pelota. Perdón, vamos a relacionarlo con esto. Uruguay, uno de los partidos más lindos de su historia profesional, fue, vamos a dejar de lado el Maracaná, fue en este último Mundial con Gana. Bueno, Gana, puntos suspensivos, Walter Guber. Sí, así es. Bueno, sigue el conflicto en torno a la fragata que, tal como vos nos contabas o nos relatabas el otro día, fue rebautizada como Libertad, que no era su nombre originario. Creo que la Cancillería Argentina tal vez no ha actuado con la premura, pensando en que ya en otras oportunidades, cuando se había intentado embargar o detener a la fragata Libertad en algunos otros puertos, digamos, ya sean europeos o en los puertos norteamericanos, cuando algún juez norteamericano había actuado en función de pedidos de los fondos buitres, se había logrado desactivar aquellas amenazas. Bueno, lo concreto es que la fragata sigue varada allí. No ha habido todavía ningún movimiento positivo por parte de las autoridades ghanianas. Y estamos en un conflicto que se sigue prolongando. Yo no sé si ha habido una subestimación del conflicto o se creía que con los antecedentes previos de los otros países, que efectivamente, digamos, donde los jueces no dieron curso a la postura de los fondos buitres, que se iba a destrabar por sí mismo. Esto evidentemente no ha ocurrido. Estamos ante una situación delicada, ¿no? Es una situación delicada la que se está planteando, porque además avanza más allá de los medios que aquí vemos en Argentina y en medio. Hoy veía algunos medios online de Ghana hablando sobre el tema que les causa realmente interés. Es cómo está la tripulación, ¿no? O sea, tienen ciertos límites que los tripulantes en cuanto al abastecimiento. Hay que decir que cada día que pasa son $50,000 promedio el estar ahí, varados. Que hay que no me hablen dólares, que me confunde. Ayer lo dijimos en este programa. Estamos escuchando música de Ghana, que seguramente es la que se debe escuchar ahí cerca, porque tiene una música muy linda, muy rica. Es un país muy interesante, con mucho turismo, una agricultura muy fuerte. Están medio occidentalizados los de Ghana. En la música también tienen sus ritmos y sus hits en los charters europeos y demás. Pero con el tema de la fragata Libertad, han sido absolutamente obedientes a los tribunales de New York y la tienen ahí y no quieren dejarla zarpar. Están volando dos autoridades argentinas, van en avión, no en fragata, van volando. Vamos a ver cómo es el regreso. Y se preguntarán, ¿y si llega un avión de aerolíneas, qué harán? ¿Debe venir el vuelo de línea? Vicecanciller, por el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores y por el lado del Ministerio de Defensa. Los segundos de cada cartera están Alfredo siendo... Forti por el Ministerio de Defensa. ¿Y allá con quién dialogan? Es un trabajo. ¿Quién te atiende? Y no nos olvidemos que está el ARA Libertad, es un buque de guerra, porque si bien es un buque escuela y demás, está equipado con cierto tipo de elementos y demás que se lo considera dentro de los buques de guerra, lo cual también hace que el conflicto vaya más allá de lo meramente económico. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Yo tuve la oportunidad de ir al puerto de Palos. Palos de la Frontera es una ciudad exquisita, muy pequeña, hay muy poca gente. Está en Huelva, está del lado de Gibraltar hacia el Atlántico. Ahí la Universidad de Huelva tiene una sede, de modo tal que si a usted lo invitan a alguna actividad en el puerto de Palos, no se pierda ir a visitar la reproducción que tienen de las carabelas. Digamos, acá hay que separar toda la curiosidad que despierta la idea de que hayan partido un grupo de 90 expedicionarios, muchos de ellos marineros, había muy pocos militares, muchos de ellos en realidad eran personas a los cuales se les conmutaban las penas con la idea de que si ustedes llegan a las Indias, porque la idea era esa, si ustedes llegan a las Indias van a quedar libres. Y después había algunos aventureros que decían, bueno, si la reina Isabel nos permite y traemos oro, repartimos un poco, por supuesto, va una parte muy importante para la corona, otra parte para el genovés, que es el que trajo el negocio, y otra parte para los aventureros. Así funcionaban estas ideas, muy chiquititas las carabelas salieron, pararon 30 y pico de días en una de las Canarias, y de ahí arrancaron, con destino desconocido. Es muy atrapante la idea para la condición humana de un desafío de semejante tipo, cuando no se sabía si la Tierra era plana, redonda, si había elefantes, tortugas abajo de ella, no se sabía nada. Mejor dicho, veníamos de un oscurantismo, la humanidad vivía en Europa un oscurantismo que había borrado todos los avances científicos de la época clásica, de lo que puede llamar la época clásica de los griegos, los romanos. Pues bien, fíjense hasta qué punto este oscurantismo llevaba a la idea de que estas personas que iban ahí, por un lado estaban desafiando los límites del conocimiento y por otro lado tenían una cabeza formateada con esta idea de haber expulsado a los moros, que lo decían despectivamente, de haber terminado con los judíos, con la idea de que había una raza superior. Fíjense hasta qué punto que cuando Colón llega hasta una isla que él bautiza a la Española, pero que tenía su nombre, era Guanahaní, era una de las Bermudas, y había un pueblo. Cuando llegan el 12 de octubre, un día como hoy, que descubren, había un pueblo que eran los taínos. Los taínos eran una comunidad de gente que se habían escapado del Orinoco porque había caribes, había gente peligrosa, y estos escaparon. Llegaron hasta una islita, vivían desnudos. Fíjense que para esa época, para los conquistadores, en pleno medioevo inquisitorial, la idea de la desnudez era una idea que no era humana, era una idea de lo animal. Pero salvaje. Y por supuesto, estaban formateados en que todo lo que pudieran encontrar no tenía alma. Se encuentran con los taínos que cultivaban algodón, piña, ananá. Pescaban, vivían en chozas, tenían sus propios sistemas de representatividad a través de sus caciques. Y los españoles escribían y tenían un diario. Y es muy interesante ver qué dice el diario del 14 de octubre, es decir, del domingo, porque fue un viernes como hoy, aquel de 1492, se lo lee muy brevemente para quedarnos con la idea de por qué esta música de Víctor Heredia vale. Domingo 14 de octubre, pueden los taínos todos llevar a Castilla o tenerlos en la misma isla captivos, porque con 50 hombres los tendrán a todos sojuzgados o los harán hacer lo que quisieren. No conocían la metáfora estos españoles. Estaban viendo la vianda. Estaban viendo la vaca que iban a descuartizar para comerse el cuarto trasero. Se lo repito en español antiguo para ver si el día de la hispanidad es un día justo o es un día injusto. Domingo 14 de octubre, pueden los todos llevar a Castilla o tenerlos en la misma isla captivos, porque con 50 hombres los tendrán a todos sojuzgados y los harán hacer lo que quisieran. Por supuesto, los hombres son los españoles que van a venir a matar a otros, a los que ellos, despojados de cualquier angustia, no consideraban hombres. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. Muy bien, Juan Carlos Junio, diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro. Días pasados, un amigo, colega, me llamó y me dijo: Juan Carlos va a ir a Jujuy. Ustedes recordarán un documental extraordinario que produjo Eduardo Aliberti, que se llamó La noche del apagón, que tiene que ver con algo que sucedió en Jujuy. En Jujuy está Juan Carlos Junio. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Bueno, contanos cuál es el motivo de este viaje, qué está pasando allá en lo que todos conocen como Ledesma, pero tiene un nombre, este pueblo, Villa General Libertador San Martín. Sí, de cualquier manera, yo estoy en San Salvador en este momento porque hoy es un día muy importante, muy trascendente en una de las causas principales, en este caso es la causa Heredes. Vengo a acompañar a Hugo Condorí, que es un compañero nuestro, que es un testigo clave en este juicio, en el que, bueno, se está confrontando, poniendo en tela de juicio precisamente al poder del imperio y de los Blaquier. Hugo Condorí, en oportunidad del apagón durante el año anterior a la dictadura y durante la dictadura, era el presidente de la obra social de los trabajadores del ingenio. Integraba un grupo de luchadores que han desaparecido prácticamente todos, y él, por una razón muy circunstancial, sobrevivió, fue detenido, torturado, en fin, pasó todas las vicisitudes con todos los demás, pero lo cierto que es un sobreviviente Y en ese sentido, entonces, es un testigo de gran trascendencia. Juan Carlos, te interrumpo un segundo para contarte algo que vos sabés, pero sobre todo para recordarle a la audiencia. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades con Hugo. Bien. Pero últimamente lo llamamos porque vos deberás tener presente, le amenazaron a una nieta que iba a la escuela en momentos en que con la valentía de siempre él daba testimonio de las cosas que pasaron allí. No solamente por los resabios que quedan de la noche del apagón, sino vos recordarás que allí en Villa Libertador General San Martín, hace muy poco, los blaquíes le negaron a pobladores que no tenían dónde asentarse, les negaron un pedacito muy pequeño de tierra, ¿no? Entonces, estas cosas que siguen perpetrándose por esta disparidad tan, tan vergonzosa de la riqueza que tiene al grupo blaquíe como un grupo feudal, como vos recordabas recién. Disculpame la interrupción. No, por favor. Lo que pasa que esto, es por eso este juicio es de una extraordinaria importancia, no solo para los jujeños, sino en toda esta lucha del pueblo argentino por justicia, por avanzar en la verdad y por terminar con todos estos grandes poderes, estos nudos de poder que son, como decías vos de alguna manera antes, núcleos oscurantistas y de sojuzgamiento, ¿no? Creo que la metáfora con tu comentario tiene mucho que ver. Son los dueños de todo, tienen un poder omnímodo, no solo del trabajo, sino de la cultura. Son aquí la gente nace y nace sojuzgada por este poder enorme que además trasciende ya la provincia y es uno de los poderosos de la Argentina. Efectivamente, ante la amenaza de la declaración de Hugo Condori, hicieron un intento de secuestro de su nieto. Luego fueron a la escuela donde trabaja su hija y la amenazaron directamente a su hija. Luego le violaron dos veces el auto violentamente. En fin, han hecho lo imposible para doblegarlo, para quebrarlo y que este testigo tan importante no declare. Así es que hoy frente al juzgado entonces va a estar Hugo firme declarando y va a haber muchísimas fuerzas sociales y políticas que de acá y que, en fin, hemos venido especialmente a apoyarlo, a acompañarlo. Él es el presidente, además, del Partido Solidario, que es mi partido, así que nosotros estamos acá, en fin, te insisto, acompañándolo porque es un día muy, muy trascendente, ¿no? Juan Carlos, no quiero dejar de recordar, acá está Hugo Paredero, no quiero dejar de recordar que, además de tu trayectoria como militante político, vos sos un bastión de la cultura. Cuando hablabas de cultura, hay que recordar, ¿no?, toda la tarea que viene haciendo el Centro Cultural de la Cooperación en estos años por recuperar una identidad abierta, popular, ¿no? Y además territorialmente amplia, y por eso saludo que, si bien vos sos un porteño típico, sí, estés allí en Jujuy. Y quiero preguntarte respecto de esto, si has tenido posibilidad, y si no, en todo caso lo hablaremos a la vuelta, de hablar de los otros problemas que está atravesando Jujuy, que no sea solamente esta historia que nos evoca Aredes, este gran hombre que fue intendente a principios, que ganó la intendencia de San Salvador de Jujuy, no de San Salvador, sino de Villa General Libertador San Martín, en el año 73, cuando ganó Cámpora las elecciones nacionales, ¿no? Te quería preguntar si la situación de lo que ha pasado con la vivienda y con todo esto es algo que vos estás en condiciones ahora de describir, o lo dejamos para la semana que viene. No, prefiero dejarlo para la semana que viene. Hoy voy a ver a Milagros, mañana hay un acto en la cancha de gimnasia de Grima multitudinario en la que precisamente va a estar Milagros. Coincide mi venida por lo de Hugo con este gran acto de Unidos y Organizados, y allí voy a tener entrevistas con los amigos dirigentes sociales y políticos. Yo suelo venir a Jujuy, estuve también en la noche del apagón, en fin, venimos acompañando a Hugo en los últimos tiempos, apoyándolo para llegar fuertes a este día de hoy, ¿no es cierto?, que es un día tan trascendente, ¿no es cierto? Juan Carlos, tenemos que pasar a las noticias, pero desde ya, si vos podés, nos comprometemos entonces la semana que viene para una reflexión tuya respecto de la situación en la provincia y para contarnos qué pasa en el acto de mañana donde esté Milagro Sala. Muy bien, gracias por la llamada, un abrazo. Por favor. Juan Carlos Junio, diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro, como decía él, del Partido Solidario.

hoy más que nunca. Hace hoy 96 años que murió este payador. Era con suerte el mejor, el Gardel de la payada, lo cual no es una pavada, más bien le agrega un valor. Había nacido en San Telmo, su origen era africano, por eso le mete mano al tuntún de la milonga y a la payada la entonga, dejando a la cifra en vano. Él se llamaba Gavino, era negro y algo tuerto, apellido de aeropuerto, muy jodido para rimarlo, pero no para concursarlo. Gavino, che, que llamen, se están despiertos. Hermano de la patria en que nací, tu triunfo y tu gloria se presente. Descansa de mi patria como aquí, lo bardo que tenemos en plata, que darle a mi hijo a su canción, dedican este puño de valiente, su más grande y sublime inspiración. Lo que estás escuchando es una composición de Gavino, el payador de cuya muerte se cumplen hoy 96 años. Y acá está Gardel cantándosela en homenaje. Grandes tenidas acá en el país, en el segundo país del amigo Corol, por eso se llama Heroico Paysandú, ¿no? Unas tenidas tremendas en el Teatro Artigas de Montevideo con el cantor oriental Juan de Nava. El nuestro era Gavino. Si sabes el apellido, te podés llamar a qué números, Mariana. Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Recomendándoles especialmente que nos dejen su número de teléfono. Hoy tenemos libros para regalarte. Libros, escuchá, Lengua del Ultraje, de la generación del 37, a David Viñas. Horacio González es el autor. Puñaladas, ensayos de punta, se llama la colección de Editorial Colibue. Muchas gracias a todas las editoriales, ¿eh? Batallas entre hermanos, todos los combates de las guerras civiles argentinas. Autor Pablo Camogli, editó Aguilar. De Fernando Pedrosa, La Otra Izquierda, que la hay, parece. La Socialdemocracia en América Latina, editó Capital Intelectual. La Industria en los Cuatro Peronismos. Había cuatro peronismos, estrategias, políticas... Muy buen trabajo de Martín Llor en colaboración con... Sí, señor, con otro... Ruggier, con Marcelo Ruggier. Sí. Es también de la colección Claves para Todos, que dirige José Nun, en Capital Intelectual. Las Prácticas del Estado, de Mariano Ben Plotkin y Eduardo Zimmerman, que son los compiladores. Política, Sociedad y Élite Estatales en la Argentina del siglo XX. Ensayo, la colección Edasa, la editorial. El ocaso de la República Oligárquica, Poder, Política y Reforma Electoral, 1898-1912. Martín Castro es el autor y Edasa también la editorial. Y finalmente de Aguilar y de Diane Ducré, Las Mujeres de los Dictadores, que las tenían también, ¿eh? ¡Oh, qué buena tapa! Bueno, llamá si querés y decinos el apellido de Gavino, el payador que hoy recordamos, el gran payador argentino. Señores, perdóname Bettinotti, pero es así. ¿Lo de buena tapa en qué sentido lo dice? En el que usted me lo pregunta. Ajá. Pero cuente, porque... Bueno, tenemos en la tapa, en blanco y negro, Las Mujeres de los Dictadores. Es muy hermosa, parece una escena del Folies de los años 30, ¿no? Chicas, serían cuando la media se usaba con raya atrás, ¿no? Las medias de nylon con costura. Sí, sí, sí. Medias caladas, ¿no? Medias caladas, claro, exactamente. Y en las colas, en los trastes, en las posaderas, en el culito, las caras feroces de los dictadores. O sea, claro, tenían un dibujito, en vez de dibujarse el ratón Mickey, las chicas en el trasero se ponían una cara de dictador, ¿eh? Y cara grande tenía, qué grande que era la cara de Somoza. Interpreten ustedes si habla bien o no de los dictadores esto, ¿eh? Bueno, pero tenemos que ir a otro ritmo. Bueno, no es una dictadura, pero acá hay que dar los teléfonos dejarse en probar. 0810-222-0870 y el 4999-8700 nos tienen que dejar su número de teléfono, por favor. Les cuento para los que recién se enganchan, Mariana, que la huelga sorpresiva en el Sarmiento se debe a algo que nosotros ya teníamos advertido por parte de una delegada de allí de los talleres de Castelar, porque en los talleres de Castelar no hay nada y además están en conflicto gremial. Ustedes recordarán que la mujer esta decía, no, dice, acá vienen con camionetas nuevas que las compran en tal, son de tal marca y las compran en tal agencia de autos, ¿eh? Claro, bueno, los talleres de Castelar son claves para el ferrocarril Sarmiento, están en conflicto y a partir de eso se decretó hoy este paro, de modo tal que si usted no tiene un transporte alternativo, quédese escuchando este programa de radio. 8:11, muy buenos días, Mónica Cuñarro. El título es largo, pero es importante. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Prevención y Control del Tráfico de Estupefacientes. ¿Cómo le va, doctora Cuñarro? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Pero me permito hacer una corrección. Ya ese trabajo fue terminado y elevado al Poder Ejecutivo a fin de año. O sea que soy una magistrada especialista en delitos complejos. Bueno, hecha la aclaración, yo le iba a preguntar justamente, porque usted nunca dejó de pertenecer al Poder Judicial. ¿O sí? No, nunca. Tenía licencia. Bueno, hecha la aclaración, doctora Cuñarro, lo que acaba de resolver la Corte me parece importantísimo y me gustaría que contextualicemos, porque se ha dicho mucho, bueno, esta persona que va ahora a tener la posibilidad de practicar esta interrupción voluntaria del aborto por una cuestión muy puntual, que fue, ella fue víctima de una red de trata. Y muchos dicen, bueno, ¿qué es esto? Se lo pregunto. Bueno, la trata de personas, en realidad ha tenido visibilización gracias a los medios y a sus colegas con el caso que ahora se está debatiendo en Córdoba por Marita Verón, la desaparición de Marita Verón. Es comercial ilegalmente con las personas, sea a veces con un propósito de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajo forzados, tráfico de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Esa es la base y la idea del delito. Argentina firmó y tiene un compromiso internacional, no había una ley interna, hay una ley interna hace pocos años sobre el tema de trata de personas con agravantes y agravantes cuando son menores de edad, por el tema de la coacción, etcétera, etcétera. Pero a mi gusto está incompleta, porque se debería haber incorporado también lo que es la trata o la explotación de tipo laboral, que existe, como hemos visto en muchos casos, de trabajos forzados en materia rural o en materia textil, ¿no? En el que la OIT lo ha prohibido y la cartera laboral ha pedido colaboración del poder judicial y de los fiscales, que han hecho allanamientos. En el caso de trata de personas está la forma de reclutamiento, es decir, a veces por secuestro, a veces por engaño. Se les da algún tipo de, se les dice que se les va a dar algún tipo de trabajo y luego es otro, pero en la base, vuelvo a repetir, está el tema de la explotación, que tiene que ver con el mismo nacimiento del virreinato del Río de la Plata. Yo otro día con usted hablaba de lo que es la parte de la inmigración en cuanto a lo que fue la Mezcal o la organización francesa. Exactamente. Pero desde origen se da en el Virreinato del Río de la Plata, y ya en aquel momento las ordenanzas españolas prohibían que se secuestrara a menores de edad para obligarlas a ejercer la prostitución. Ahora, en el caso de la Corte, lo que a mí personalmente como fiscal, digamos, me parece indignante, y hablo con la cantidad de años que tengo trabajando, ¿sí? En 30 años de trayectoria jamás como fiscal imputé un aborto no punible a una mujer cuando estaba en riesgo su vida. ¿Qué quiero decir con esto? No era ni siquiera necesario el fallo de la Corte. Ya en la década del 40, una Cámara absolutamente conservadora, con Ramos Mejía, decían que no se podía obligar a una mujer a autoincriminarse, a decir me produje un legrado, fui violada, o digamos, no se la podía obligar a esa mujer, y que el médico no se podía amparar en él. Yo no voy a practicar este aborto por mi juramento hipocrático. Doctora, la interrumpo un segundo, discúlpeme, por lo siguiente. Acá hay dos intervenciones de la Corte. Una, sí, un fallo de hace unos días, y otra la intervención de ayer, que está para los diarios de hoy, diciendo suspendemos, en trámite muy rápido, lo que empezó en una primera instancia el día martes, sí, con esta jueza, sí, ultramontana, que ordenó, sí, suspender el aborto, y entonces la Corte ahora, después de haber cumplido los pasos de primera instancia, Cámara, la Corte ahora repuso. ¿Usted a cuál de estas intervenciones de la Corte se refiere a la falta de necesidad? ¿A la de hace un par de semanas? No, que lo que quiero decir es que el primer fallo de la Corte, cuando dice que el aborto no punible es lo que está en el Código del año 1921, sí, no hace, está vigente, porque es como decirle a los jueces que el robo es un delito, sí, y que tiene la, sí, pena que tiene, o decirle que una violación es acceso carnal, o sea, sí, homicidio es matar a una persona. Que se haya llegado a una instancia así demuestra la hipocresía del sector médico, fundamentalmente, en lo que le vuelvo a repetir, es la hipocresía de yo me amparo en un juramento hipocrático que parece que algunos no tienen cuando se paga un aborto clandestino. Punto primero. Sí. Ahí se les va el juramento hipocrático. Que esto ya lo dice la Cámara en el año 40. La Corte lo que hace es fallar para decir basta de apelaciones hasta la Corte Suprema para algo que, le vuelvo a repetir, en 30 años ningún fiscal criminal de la Capital Federal, ninguno de mis colegas, jamás imputó a una mujer un aborto no punible. Doctora, una aclaración. Por otro lado, quiero dejar de pasar lo de la colega de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza, porque realmente su decisión, y lo hablo como una persona dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público de toda la vida, activista judicial, activista dentro del Ministerio Público como soy, cofundadora de la Asociación de Fiscales, no puede desconocer el derecho. Es decir, a mí lo que me llama la atención es la lentitud de los organismos encargados de controlar a los jueces, no solamente la superintendencia de la, en este caso la superintendencia de la ciudad, que debería estar sancionándola, sino que ninguna ONG, por ejemplo la de la Marita Verón, haya pedido un jury a esta jueza por desconocimiento del derecho. ¿Por qué? Porque desconoce compromisos internacionales que firmó la Argentina hace años, es decir, contra la trata de personas, desconoce la ley interna, desconoce el primer fallo de la Corte y el desconocimiento del derecho es una de las causales por las cuales los magistrados, jueces, sí, o fiscales podemos y debemos ser controlados por la comunidad, y este es un caso clarísimo. Doctora, porque le quiero pedir una salvedad respecto de lo siguiente. Yo entiendo lo que usted dice de que el fallo de la Corte era innecesario en ese sentido. Sin embargo, a mí me parece que es importante que en ese contexto la Corte también, de algún modo, tome una decisión que yo la interpreto más de tipo política. Es decir, la Corte está, como usted, yo lo que quiero decir, como usted dice, son activistas, ¿no? En una situación, exacto, de este tipo, la Corte también tiene que asumir una actitud de activista o de militante frente a esto. Bueno, esa actitud, le vuelvo a repetir, sí, para los que digan si es una corte oficialista, por eso recalco, la adoptó en un fallo plenario. Un fallo plenario es cuando todos los jueces de toda la Cámara completa, en el año 40, es decir, año 40, se era juez, porque se tenía un pariente militar o se tenía un pariente en la Iglesia y no había mujeres. La primera reforma judicial se hace durante el primer gobierno de Perón con el ministro de Justicia Benítez. Aquí hay una transformación de clase, digamos, dentro de lo que es el Poder Judicial, para decirlo de alguna manera. Ahora, sí, esta corte volvió a repetir lo que en el año 40 una cámara en pleno les dice hipócritas, faltos de ética a los médicos con este mismo artículo, porque le repito, estaba vigente. Es decir, reafirma en ese fallo tan importante lo que hace es incorporar lo que en los años 40 no había, que eran los instrumentos de derechos humanos de los que el país está obligado. Por eso vuelvo a recalcar que ante una actitud como la de la colega, a mí me llama poderosamente la atención la parálisis o corporativismo, como usted lo quiera decir, y hablo desde mi condición, vuelvo a repetir, de activista judicial y cofundadora de una asociación de fiscales, que no se le haya aplicado una sanción de superintendencia, porque es clarísimo lo que dijo la Corte una vez, dos veces, lo que dice el Código Penal, ni siquiera era competente. Y en segundo lugar, porque el jury justamente no es para andar echando jueces, porque sí, porque uno pretende una justicia independiente tanto para fiscales como para jueces. Pero en este caso, esta mujer, colega, demuestra un total y absoluto desconocimiento del derecho. Y quiero agregar algo más. No puede un jefe de gobierno, so pretexto de lo que sea, dar a conocer el nombre y el apellido y la identidad de una mujer o un menor en cualquier condición, no esta específicamente. Porque es el jefe político de la ciudad. Y porque además cuando hay este tipo de procesos, no solamente este tipo de procesos, por ejemplo hay un proceso por insania, nosotros tenemos prohibido dar los nombres, todo el mundo tiene prohibido dar los nombres, se dice RMJ, las siglas, si es una menor violada se dice MY, es decir, se preserva fundamentalmente en todos los delitos o no delitos, cuestiones civiles, de insanías o temas de explotación laboral, explotación sexual, y aún cuando hay procesos entre las partes, el nombre y el apellido y la identidad. Es decir, esta mujer ha sido visibilizada y todo el mundo tiene que estar conociendo que fue secuestrada, que fue objeto de tratas, que fue violada, que tiene un proceso, hacerse público. Doctora Cuñarro, venir a la corte. Tengo muy poco tiempo y quiero pedirle algo que me parece muy puntual y muy preciso después de todo lo que usted explicó, que es que cuando uno conoce a personas que pueden ser víctimas, yo le digo, por ejemplo, yo vengo a la madrugada a la radio y veo a las chicas sí, por la calle y sé cuál va a trabajar y cuál vuelve de trabajar. Esta es una zona de mucho puticlub, está la comisaría primera que está en la Valle, que va y pasa la bolsa, regentea la zona, y yo veo, sé qué chica viene a trabajar de limpieza, el comercio de la zona, y cuáles son las chicas que salen del puticlub de turno, y sobre todo ahora que hay más turismo, más todavía uno se encuentra con más chicas que vienen de trabajar. Entonces digo, cuando uno se encuentra con personas que uno supone o sabe que son víctimas de redes complejas, ¿a quién tiene que recurrir? ¿Qué tiene que hacer? Y me parece importantísimo, porque usted trabajó tanto en esto, que usted nos dé una pista a los comunicadores, y sobre todo a los oyentes, que digan, bueno, yo conozco. ¿Qué tenemos que hacer, doctora? Bueno, son muchos temas. Estos delitos, como el delito de drogas, tráfico de armas, y primero va el tráfico de armas, después va el tráfico de drogas, y el tercer delito es la trata de personas. Sí o sí, para funcionar, tiene que haber, vamos a decirlo con liviandad, omisión, negligencia o participación, nichos de corrupción en las fuerzas que están para hacer cumplir la ley y que a veces no cumplen con la ley, sino que participan, omitan o al menos son negligentes, como usted dice. Es muy importante el que la gente conozca sus derechos. Por ejemplo, ¿qué hace una menor de edad o mayor de edad que ha sido o secuestrada o es coaccionada o es amenazada? Tiene montones de maneras. Primero, llama directamente a la oficina, al 0800 de la oficina de la cartera de Justicia Nacional, que hay un programa en el cual hay rescate para víctimas de trata. En el caso de que usted la vea caminando y sea, supongamos, una persona que ejerce la prostitución porque quiere ejercerla y quiere cobrar por eso, pero la policía le cobra, entre comillas, una parte o la obliga, esas personas pueden afiliarse al sindicato de mujeres que ejercen la prostitución hacer una denuncia, si no confían primero en la policía. No confían en la policía, pueden venir directamente a cualquier fiscalía, que cualquier fiscalía está obligada a recibir la denuncia, o a la Cámara del Crimen directamente también en la calle Viamonte y Libertad. Es decir, tiene toda una cantidad hoy en día de accesos o por líneas gratuitas, hasta de violencia doméstica, en el cual en nuestra ciudad sea una situación muy particular porque hay una gran presencia y una gran ayuda para todo este tipo de cuestiones y este tipo de delitos de parte de las autoridades judiciales o fiscales, más allá de esta colega que vuelvo a repetir. No pasa lo mismo en el interior del país. El interior del país parece como si fuese peor que Sudáfrica. Es decir, ahí los nichos de corrupción son más grandes, en las fuerzas policiales son mayores, en pueblos ni que hablar. Bueno, la manera de modificar eso, una de las maneras, me parece que está a cargo de la cartera de justicia, porque evidentemente tiene que crear un consejo un consejo judicial, llamémosle, porque es el enlace con el Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura, para que todas las provincias adhieran a determinados protocolos, y por el otro lado, la cartera de seguridad, una posibilidad o una idea o una sugerencia que hemos hecho en la comisión, es que lo hagan a través de las reuniones del Consejo de Seguridad Interior, que están presididos por la ministra de Seguridad, en este caso Barre, pero digamos de turno, que tiene el mandato para convocar y tratar determinados temas. Entre esos temas, le vuelvo a repetir, junto con el contrabando de armas y con el narcotráfico, muchas veces están unidos, este es el tercer tema de importancia en el país por la cantidad de dinero negro que mueve, por la cantidad de corrupción que hay y porque de alguna manera, si no hay de parte del Estado una política de nuevo, de reasumir el compromiso que tiene de dar un servicio de justicia como una cuestión pública y gratuita, y conformar a las jurisdicciones en temas tan espantosos como este, y por el otro lado, en materia de seguridad, esto usted lo está dejando al libre mercado, y el libre mercado se autorregula con los nichos de corrupción entre estamentos de fuerzas, algunos jueces, el machismo, etcétera. Y por el otro lado, es importante que comunicadores como usted se sumen a comunicar qué derechos le asisten a las mujeres, y sobre todo eviten que estos temas pasen, que pasen estos temas y pasemos a otro tema, porque recién estamos comenzando a que este tema se visibilice y se debería avanzar muchísimo más. Hay una unidad creada dentro de la Procuración específicamente para este tema que también se puede concurrir, pero es muy importante la publicidad o spots como el que usted está colaborando a difundir, en el que participa la hija de Marita Verón, ¿no? Sí, con otras personas, líderes sociales. Doctora Cuñarro, le agradecemos muchísimo a esta entrevista y sobre todo el compromiso suyo, como el de muchísimas otras personas que están luchando contra estas mafias, porque son en definitiva mafias. Sí. Que tenga muy buenos días. Igualmente, muchas gracias. Gracias, doctora. Mónica Cuñarro, fiscal, uno la ve, es una persona muy joven. Sí, sí. Y sin embargo, lleva más de 20 y pico de años trabajando en este tema. Estaba recién, mientras ella decía, estaba buscando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuáles son las oficinas con las cuales uno se puede comunicar. Bueno, los teléfonos que podemos tener a mano para las víctimas de violencia doméstica y la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, el 0800 que nombraban recién, 222-3425, lo voy a repetir, 0800-222-3425, y hay dos teléfonos más, 5300-4014 y 5300-4042. Hay, además, les agrego, hay una oficina de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata, que esto es muy importante, porque quiere decir que vos denunciás y no te dejan solo, ¿eh? Este es un teléfono de línea del Ministerio que atiende de 9 a 19, y si usted hizo alguna denuncia o se presta a hacerla, sepa que puede llamar a este 5300-4014, 5300-4014, 4014 entre 9 y 19 y allí usted puede solicitar una entrevista y dice, bueno, yo necesito que rescaten a tal persona o necesito que me acompañen porque ya hice tal denuncia. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Darío Burstein. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados una décima, la humedad 77%, cielo algo nublado. Legisladores porteños elogian el fallo de la Corte que ordenó la realización del aborto no punible en la ciudad. Adrián Camps, diputado del bloque Proyecto Sur, criticó a Mauricio Macri por dar a conocer datos secretos sobre la práctica que debía realizarse días atrás en el Hospital Ramos Mejía. El fallo de la Corte lo único que hace es poner las cosas en su lugar. En el caso de la ciudad de Buenos Aires se estaba actuando de acuerdo a lo que dice la ley e inclusive el propio reglamento que había establecido Macri. Lo que pasa es que el jefe de gobierno salió a decir por los medios de comunicación, bueno, que se iba a hacer esa práctica, interrupción del embarazo, dio la edad de la mujer, que se iba a hacer un hospital público. Y bueno, eso dio lugar a que un determinado grupo de personas, porque tienen concepciones ultra religiosas, quieren imponerlas a la sociedad civil por encima de lo que dicen nuestras leyes, provocar a este recurso de amparo. Me parece que ha sido una falla del jefe de gobierno. La canciller alemana Angela Merkel destacó la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Dijo que le dará un impulso al euro más allá de la mera unión monetaria. En tanto, el periodista español Pascual Serrano criticó el nombramiento. A estas alturas ya no dan sorpresa a los premios Nobel, pues después de lo de Obama y tantos otros de la historia infame de la academia con los premios Nobel, yo creo que parece que ya está marcada una clara línea de dar el premio Nobel a quien el poder más miserable y más economicista y más neoliberal cumple con los deberes. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados una décima, la humedad 77%, cielo algo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Un programa único para grabar y volver a disfrutar. Carlos Ulanovsky recibe al periodista y escritor Ángel Berlanga, el actor Manuel Callao, el filósofo Darío Steinschreiber y el músico Gary Goldman. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado, desde las 13, Reunión Cumbre por Nacional. Argentina. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810 222 0870. Te escuchamos desde tu lugar. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Bueno, las ganadoras éticas son las abuelas de Plaza de Mayo. En nuestro corazón, en nuestra historia, se lo merecen, recuperaron 107 vidas, las trajeron del anonimato, del secuestro, de la desgracia. Para el programa de Anguita, que están hablando del premio Nobel, ¿qué se puede esperar de un premio Nobel que se le dio a Obama y se le dio a Kissinger? No se puede esperar nada bueno. Son una vergüenza los premios, ya una fantochada. Y en cuanto al de ellos, el país de España, bueno, es una sucursal de Clarín. Un abrazo para ustedes de Ana de Congreso. De corazón yo voy andando de tu mano. Buen día, Anguita, Horacio, Hugo, Walter, todo el equipo, San Javier de Matadero. Creer que el premio Nobel tiene una entidad humanística es como pensar que Tortolo, Plaza o Medina por tener sotana eran buenos tipos, o Videla por tomar la comunión era un tipo humanista, ¿no? Realmente cada día las caretas se caen cada vez más. Hola chicos, un día hermosísimo en nuestro país. Recién dejó a mi esposa en la escuela, ella es maestra, y nada, iban a tener acto para festejar el Día de la Diversidad Cultural, y la verdad que solamente ese nombre me da mucha paz, mucha alegría a comparación de lo que tuvimos que toda la vida nosotros festejar. Hola, Anguita, querida. Siempre me pregunté de qué raza hablaban cuando se festejaba el Día de la Raza. Y después, abajo del CID, en el monumento al CID que vos mencionaste, dice expresión caballeresca de la raza. ¿Cuál sería la raza? Yo siempre supuse que era la raza blanca, española, católica. Bueno, muchas gracias. Guillermo Javier, a ti, esta vez desde Capilla del Señor. Buen día. Que lo interesante es que se creen los únicos. Digo, cuando uno termina con la idea de la raza aria, uno termina creyéndose que lo demás no existe, ¿eh? Es tremendo. Yo estoy leyendo bastantes cosas ahora de cosas que a Walter Huber le gusta mucho, que es los nazis en la Argentina. Ah, sí, Camarasa. Camarasa, Ultramar Sur, el Pájaro Salina. También, sí. Pero digo, cuando uno se mete en esos temas, termina diciendo, bueno, los experimentos de Mengele en Brasil, de este pueblito, sí, que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde los nacieron mellizos, los más mellizos, sí, que de costumbre. Sí. Así, bueno, es que realmente terminan creyendo que el arca de Noé es para ellos, ¿viste? Era un para, submarino, para en realidad. Eran submarinos de Noé. Hablando de diversidad, hablando de diversidad. Hablando de diversidad, hoy empezó el programa, como tiene que... Diversidad. ¡Respeto! Diversidad, miren quién ha venido, Bolivariana, la revista La Garganta Profunda. Poderosa. No, La Garganta Poderosa, pero nosotros decimos La Garganta Profunda por un guiño de una vez acá en un evento que hubo, fue premiada la revista. Entonces alguien le dijo, le va muy bien, pero no era el comandante bolivariano, dijo, bueno, muy bien, La Garganta Profunda. Y era una dama, queda mejor todavía. Sí, señor. Lo cierto es que hoy en este programa, mira, hoy hay que discriminar. Eduardo, hoy a las 7 de la mañana, mirá con qué velocidad trabaja La Garganta Poderosa. Hoy a las 7 de la mañana en este programa, media hora estuvimos hablando del Día de la Diversidad, hablamos que no era qué pasaba en España con la hispanidad, la diversidad cultural americana. Después en algún momento nombramos al Pipita Higuaín también, porque a propósito del partido dijimos que hoy el Pipita moja y demás. Eso fue a las 7:30. Hace 1:10 que pasó, acá está La Garganta Poderosa, toda la tapa, nuevo, todo el número dedicado, ahora nos van a contar quién es el Ave Félix, al tema de la diversidad, al Día de la Diversidad, y en el medio, el póster central, con el Pipa. Estamos en sintonía fina. Aquí estamos, y qué rapidez, una de las voces del colectivo de la garganta, La Garganta Poderosa. Una vez más, un número que conmueve, lo hemos ojeado rápidamente, está con el olor a tinta y el olor a nuevo. contanos la tapa, porque hoy no está Messi, hoy no está Maradona, el ave Félix. El ave Félix, sí, bueno, creo que tiene un poco que ver siempre la línea en la que nosotros trabajamos los temas o nuestro punto de vista con el punto de vista que muchas veces se enfoca desde acá, así que no nos parece casual que coincidamos también en remarcar hoy 12 de octubre que es el día del respeto a la diversidad cultural y que hay algunas cosas que por suerte van cambiando en ese sentido y otras que sentimos que todavía falta cambiar. Por eso decidimos que la tapa de este mes, más allá de que adentro haya una nota al Pipita, que seguramente es un personaje más trascendente para los medios comerciales, en la tapa estuviera Félix Díaz, referente de la comunidad COM. Unos compañeros viajaron a Formosa. El otro día le di la mano. Es grandote el indio, sí, ¿eh? grandote. Dale tu mano al indio, pero cuídate, porque te la aprieta. Es como el indio de Atrapado sin salida, ¿te acuerdas? Sácate la mano. Sí, viajaron unas compañías a Formosa, estuvieron en la comunidad. De cacique, el tipo. Sí, sí, un referente importante. Charlaron sobre un montón de cosas, la realidad, la problemática que hoy atraviesa el pueblo COM. Y en la contratapa hicimos una foto que nos parece significativa, sí, para lanzar una campaña que estamos lanzando hoy, que se llama La Cultura es la Razón, Descolguemos a Colón. Y hoy estamos paseando por las escuelas de nuestros barrios, de las villas, y proponiéndoles también a todos los que lo puedan subir a las redes sociales, que iniciemos una campaña para poner también esa parte de la historia y esos genocidios en su lugar, ¿no? Amigo, y el cuadro de al lado está esperando que se descuelgue también, ¿no? Sí, hay uno de Roca ahí que creo que es el que viene atrás. Proceda, lo tienen que buscar a Bayer, lo tienen que llamar a Bayer para que lo descuelgue. Bayer disfrazado de indio. Esa es una tapa. Che, es impresionante Pipa para Nadie, ¿no? Es... Sí, además, me enteré que no es que es un truco fotográfico, sino que él se vistió especialmente. Sí, ¿no? Estamos hablando del póster de la revista que bueno, tenía una propuesta. Para nosotros es un tema central, lo hemos hablado acá en otras veces que nos han invitado, la importancia de que se generen nuevos centros de rehabilitación o algún centro importante, estatal, serio, gratuito, para contener a los pibes que consumen base. Eso hace la inseguridad de nuestras villas en muchísimos casos, y entonces le propusimos al Pipa desde su lugar prestarse una producción con alguno de los chicos de la ranchada de nuestro barrio, una pared de fondo que dice Pipa para Nadie y un cartelito al lado de una lata que dice tirame un centro de rehabilitación. Luqueado el Pipa como nuestros pibes. Es brillante desde el punto de vista creativo, artístico. Ahora, también cabe la pregunta, ¿ustedes cómo llegan a ese nivel de producción publicitario, en el mejor sentido de la palabra? ¿Ustedes están publicitando? ¿Cómo elaboran eso? La verdad que a nosotros también nos gusta cómo queda, y el proceso no termina siendo bastante simple. Nosotros, básicamente, porque lo que primero nos planteamos en la reunión de pauta es cuál es la problemática, cuál es la agenda de nuestra asamblea, más allá de la agenda que propongan los medios hegemónicos. Y en nuestra agenda siempre está a la cabeza el tema del Paco, de la pasta base, y cuando pensamos qué posibilidades tenemos de hacer de eso un tema mediático, que otros se ocupen, que otros tengan que hablar, pensamos muchas veces en trazar esos puentes con estas figuras de la cultura popular que se toman un tiempo para escucharnos, para atender a nuestros problemas, y nos prestan un poco de su popularidad para generarse. Entonces, desde ese lugar es solamente pensar cómo componemos una escena en la que se puedan encontrar el Pipita y la problemática que nosotros tenemos con la pasta base. El título, la base está, ¿no? Hablando de jugando con el fútbol, con el guiño, el bambino, que eso, la base está con la pasta base y el Pipita. La verdad, la producción es muy interesante lo que hemos podido leer. Un número donde además ayer hablábamos acá del tema del Mocase, y además está Rally Barrio Nuevo en una muy linda entrevista. El Polaco, un referente de la música, porque acá hay que dejar de decir. Él es un pibe criado, creo que en Villacaraza, el Polaco. Sí. Es una música que trasciende la del Polaco. Y la Luna. Tiene convocatoria además, pero es muy interesante. Para nosotros es importante, en el caso de la nota del Polaco, por ejemplo, que son personajes que tienen que ver directamente con la cultura, claro, de nuestros barrios, la posibilidad que tenemos en la revista de contar quién es el Polaco, ¿no? Como persona, que se metan a ver cómo es la cotidianidad de ese tipo, el y qué lejos está del estereotipo que intentan mostrarnos, cuando en realidad nosotros siempre marcamos un punto que nos parece importante. Cuando van a cubrir un recital de rock a River, a Vélez, las cámaras de los noticieros, de los canales de noticias, van a la previa, ¿no? La gente que hace la cola a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. Cuando van a un boliche de cumbia, van a las 6 de la mañana, ¿no? Van a buscar el conflicto, la violencia. Salida. Y entonces se termina emitiendo un mensaje de lo que representa la cumbia en nuestros barrios, que no tiene que ver con la realidad, y la vida, el ejemplo del Polaco, me parece que marca un poco que hay otro sentido que tiene que ver con la revalorización de la música y lo que eso nos genera en nuestra cultura. Bueno, está La Garganta disponible ya en los kioscos, podemos decirlo, un precio muy accesible, creo que son 12 pesos para todo el mundo. Una curiosidad, ¿va aumentando el número de ejemplares? ¿Cómo vamos con eso? Sí, va aumentando, es intermitente en realidad, no es que vaya aumentando en relación, tal vez 10 meses atrás hubo algún número que tuvo más, y tal vez el número que viene tenga más o tenga menos, pero esto tiene que ver con que nosotros no hacemos solamente una revista, el proceso de la revista, más allá de que la revista venda más ejemplares o no, no utiliza la recaudación de la revista solamente para reinvertir en la producción de la revista. Tal vez parte de lo que nosotros recaudamos de la revista nos sirve para que algunos de los pibes de nuestros barrios puedan ir a conocer el mar a fin de año, para arreglar una cloaca, para generar una movilización que tenga que ver con una problemática de la asamblea. Entonces, desde ese lugar, a veces sentimos que es necesario imprimir más ejemplares y a veces menos, y lo vamos llevando desde ese lugar. Un comentario tiene que ver con que hay una nota a Omar Plaini, claro, diputado nacional. Quiero decir, viejo militante del peronismo revolucionario que estuvo en una huelga en la fábrica FAT en la época de la dictadura, que lo echaron y que volvió al kiosco de la familia en Loma de Zamora y terminó siendo el secretario general del sindicato de Canillitas. Ahora, no nació de un repollo, no, Omar Plaini, no. El lugar que hoy tiene como dirigente sindical se lo ganó con una trayectoria, y el aguante que él le hace a la revista es un aguante importante de un tipo que tiene una historia, ¿eh? Claramente, de hecho la nota con Omar no está planteada desde su lugar de diputado, creo que ni se menciona la nota, sino del lugar que ocuparon los Canillitas en el proceso de crecimiento de muchos medios culturales. Hoy la revista Barcelona, Mula, Garganta, estamos acompañando los reclamos de los Canillitas porque sentimos que si el monopolio que se ve perjudicado por la ley de medios audiovisuales logra abarrotarse en la gráfica, acaparando la cadena de distribución, los puestos de venta y también los generadores de contenido, vamos a terminar padeciendo en otra área lo que terminamos cubriendo en una. Estamos pidiendo una nueva ley de medios gráficos y en eso también contamos con el respaldo de los compañeros. Lo hablamos el otro día con Sergio Ciancaglini de la revista MU y es un tema que vamos a seguir. Nos queda hablar con Félix Díaz, personaje. Sí. Eduardo, damos la dirección de internet, porque sí, no todos tienen un Don Omar cerca, y por ahí está bueno para comunicarse con La Garganta. Es lapoderosa.org.ar, la página, si no nos encuentran como La Garganta Poderosa en Facebook o Garganta Poderosa en Twitter también. Gracias, compañero de La Garganta. Ustedes saben que como es un colectivo, ellos no dan los nombres, todos tienen nombres, pero tributan con su nombre a esto, a una poderosa garganta. 8:48, gracias. No se tome el sarmiento, tómeselo con calma, yo se lo digo, escuche la tanda, no se vaya a otra radio. Poderosa no es la que dejó a Dad, porque ahora Dad se va a estudiar a Inglaterra. No, la poderosa es la poderosa. Yo quiero ser tapa de la poderosa. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. En este 2012, Nacional sigue cosechando premios. Mejor revista radiofónica en la novena Bienal Internacional de Radio en México. Los que se vienen. Esta suerte de sublevación, levantamiento, protesta de los gendarmes y los prefectos, con la conducción de Julia Mengolini, surgida a partir de un reclamo salarial creo que bastante justo y legítimo, pero ya tal vez ido un poco de las manos. Los que se vienen en Nacional. Seguimos creciendo día a día para vos. La Radio Pública Argentina. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Revuelto Gramajo. Domingos. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Hola. ¿Qué tal? Sí, quería ver el top azul en M. Ah, mira, es justo la última y tiene 50% de descuento. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ingresar el código. Ah, no te puedo creer. Sos la cliente 1,000,000. ¿Un millón? Por eso te llevas de regalo un mini obrero piropeador. Nah, ¿como los de la tele? Claro, mira. Hola, mamá, ¿sabes? Decime cómo te llamas, yo te pido para los reyes, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Hay gente que tiene suerte, y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo, y durante todo el mes, suscribiendo Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. El agua que el agua. Que el agua. Naranjo en Flor, los hermanos Expósito, 18 años cuando lo compusieron. Tiene un poco más el Chino Barbieri, pero es joven igual. Más que los Expósito. Más que 18. Hoy a las 21:30, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Chino Barbieri, con Gustavo Paglia en bandoneón, que es el director de Los Cosas de Al Lado, que tango hermoso, presenta su nuevo CD Sueño Argentino. Bar Notable El Faro. Anotá, Avenida Constituyentes 4099. 4099. ¿Querés saber más datos? www.elfarocafébar. Es en la esquina, eso te queda clarísimo, ¿no? Sí, 99, ya cruzás y fíjate si está verde. Claro, ahí está. El Faro fue fundado en 1931, cuando vos eras muy chico, Carol. Notable, notable. Así que hoy el Chino Barbieri allí. Tenemos los ganadores, Edu. Muy bien. ¿Te parece que los dé? No, deciles. Ah, bueno, ¿quién era? Gabino, Gabino, Ezeiza. Ezeiza era Gabino. Pero lo supieron, es Rebeca Kinchuknik, Lengua del Ultraje se lleva. La otra izquierda se lo lleva Sara Núñez. Gabina, mira Gabina, Gabina por nombre ganó. Lurteik se lleva La Industria en los Cuatro Peronismos. Batallas entre hermanos se lo lleva Patricia Bottini. Che, no hay hombres hoy, ¿eh? Acá apareció. Las mujeres de los dictadores se lleva Patricia, Miguel Nieves se lleva Las Prácticas del Estado, Alicia Zárate, El Ocaso de la República Oligárquica, Oscar Kisbert. No, Oscar Kisbert se lleva ese. No me quiero. No me, a ver, me... Gabino. Es bien, Gabino. Paredino. ¿Qué dije? Que tenía nombre de aeropuerto. Los nombré a todos, pero no sé si en el orden correspondiente. Pero eso ya saben. Lo nombraste bien, te seguí, como escribano de sorteos, usted es maravilloso. Sí, no, mirá, mirá cómo será la lista que está mezclada, que dijo que la Lef se lo lleva a Borges. ¿Sabés quién es el escribano de esto? Vos, el Plato de Murphy. Plato Murphy. No, Plato de Murphy. 8:54. Vamos a ver si le quedan dos minutitos a Walter Gubar después para hacer un comentario sobre esto de que Angela Merkel dice a ver si sube el euro, a ver si mejora el euro con esto de que nos dan el premio Nobel. Sí, pero le sacan ella el premio Nobel la dieron a mí. Le sacaron plata al premio Nobel este año, viste que nos Angela Blanca. Angela. Muy bien, muy buenos días, Patricia del Villar, ¿cómo le va? Hola Eduardo, buen día. ¿Estás recién llegada a Puerto Madryn? Llegué el jueves. ¿Cómo? Llegué a Puerto Madryn el día miércoles, perdóname, ajá, el miércoles. Y escúchame una cosa, ¿estuviste ayer en Trelew? Sí, estuve en Trelew. Ayer se cumplieron 40 años, me mandaste el mensaje, y ayer se hizo tarde, pero me mandaste el mensaje, ayer se cumplieron 40 años de lo que en ese pueblo se conoce como el Treleguazo, contanos. Exactamente, sí, fui invitada... la idea era reunir a todas las personas, los 16 detenidos, y bueno, en el caso de mi papá, él falleció hace unos años, así que bueno, fui en representación de él. Hay que decir que los detenidos, porque uno dice, bueno, el Treleguazo, claro, fue después de los acontecimientos de la fuga del 15 de agosto y de la masacre del 22 de agosto... Hubo una gran persecución y detuvieron a gente, entre las cuales estaba tu padre. ¿Y el pueblo después qué hizo? ¿Me escuchás? Discúlpame, ahí no te escuché lo último, se fue la señal. Claro, te decía, ¿qué hizo el pueblo de Trelew frente a esta represión que se desató sobre militantes como tu padre? Mira, después de la masacre de Trelew, la reacción de la gente fue que como se llevaron a gente conocida de la zona, bueno, reaccionaron. Y lo que exigían era que los devuelvan con vida. ¿Cómo fue el festejo, cómo fue la celebración, Patricia? Mira, fue una cosa impresionante. Yo tenía en mi retina, no, era muy chiquita, así que no estuve en la poblada. Pero bueno, ayer fui invitada, nos hicieron subir al escenario. Entonces hay una foto que es muy simbólica de Encarnación Mulhall, después que fue liberada, hablando a la gente en el teatro. Y ayer teníamos la misma visión. Imagínate estar, bueno, hablando de Lisa Martínez, de Encarnación, la hija de Lisa.